vida rompimos. Te fuiste, nos fuimos. El uno para el otro nos fuimos. Yeah. Pero aunque ya no sea mía, de igual forma te sigo viendo escondida. No salimos hasta ver la luz del día. De ese culito dime quién se olvida, bebé. Y la forma en que te comía, dejábamos la cama extendida. Quedarse conmigo pretendía. Nadie me entiende como tú me entendías. Y eres mía todavía. Tú te fuiste, yo me fui. Pero no me olvido de lo rico que te di. Como yo el olor a weed. Por eso en la gaveta siempre tenía la gripe. Dice que yo fui el malo, pero aún me busca por cómo te lo instalo. Te quedaste con el AP, yo te lo regalo. Saludame a tus amigas que me dieron falo más palo que en béisbol. Viste la botella de Blue Label. Dale mami, bailame en la table. Como en tiempo aquello, cuando me besaba por el cuello. No eres mía, tú eres de ellos. Aunque tú no eres mía, de igual forma te sigo viendo escondido. No salimos a ver la luz del día. De esa cosita dime quién se olvida, bebé. Y la forma en que te comía, dejábamos la cama extendida. Quedarme contigo pretendía. Nadie me entiende como tú me entendías. Pero aunque ya no sea mía, de igual forma te sigo viendo escondida. No salimos hasta ver la luz del día. De ese culito dime quién se olvida, bebé. Y la forma en que te comía, dejábamos la cama extendida. Quedarse conmigo pretendía. Nadie me entiende como tú me entendías. Y eres mía todavía. Ya no sea mía, de igual forma te sigo viendo escondida. No salimos hasta ver la luz del día. De ese culito dime quién se olvida, bebé. Y la forma en que te comía, dejábamos la cama extendida. Quedarse conmigo pretendía. Nadie me entiende como tú me entendías. Y eres mía todavía. Baby, Austin, Arcángel pa' la Mirage. Baby, Austin Lamarash, lo favorito más. Toma, que toma. Ex the professor, it's Flow Factory. ¿Tú sabes cómo lo hacemos? Capiche.